a gozar, ven a bailar, ven a gozar. El ritmo que te traigo siente pata de sabor, y ya los sonideros están bailando de galón. El ritmo que te traigo siente pata de sabor, y ya los sonideros están bailando de galón. Y ya los sonideros están bailando de calor.